Sábados Salvajes con la FM. La FM. Una tarde de 106.9 grados de clásicos y mucha música. Música. Siempre. Ganas de vivir y disfrutar al máximo del fin de semana con la FM 106.9. Sábados Salvajes. Anoche salí con una mujer, de estas que nunca se olvidan, no, no.